extrañas como fruta prohibida. Y hasta me la encuentro en mis sueños. Yo la deseo todavía. Pero ella tiene otro dueño. ¿O no? ¿Será que ella no me recuerda? Y hasta me dijeron que le va muy bien. Y me pregunto si sabrás.